Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy todo nuestro auditorio? Con el gusto de siempre los saludamos desde su programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Deseamos que esté disfrutando de este día de descanso para algunos. Y desde donde quiera que se encuentre escuchándonos, le agradecemos el que nos permita acompañarlo durante la siguiente hora. Y de entrada nos vamos a ir con las noticias internacionales que nos comentarán Roberto Serrano y Ana Garza. En el siguiente corte nos vamos con una nota acerca de nuestras raíces en el estado de Tlaxcala, en cuanto a las camadas de huehues en Chautempan, con nuestra compañera Sara Blancarte. En el siguiente bloque nos espera el tema de ozonoterapia con Alma Luna y también nuestro relato de sabiduría no puede faltar a la cita, con la historia La Chica a Cuestas. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Los ciberataques de China revelan sus intereses que por lo general persiguen secretos de estados extranjeros y sistemas críticos para alimentar sus intereses militares o apuntan a la propiedad intelectual de empresas extranjeras para impulsar su propia economía. Esto fue revelado por el Pentágono de los Estados Unidos. Una persona murió y 8 resultaron heridas cuando varias bombas estallaron ante el edificio del gobernante del Partido Comunista de China en la ciudad de Taiyuan, capital de la provincia de Shaanxi, al norte del país. Los artefactos fueron de manufactura casera, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la policía. En los últimos meses se han detonado varios artefactos caseros cerca del Partido Comunista sin haber reportes claros sobre los hechos. Internacional. El gobierno de Colombia y las FARC anuncian acuerdo político. Ambas partes llegaron a consensos en los temas de mecanismos de participación democrática y creación de una comisión para que elabore estatutos de garantías para partidos políticos de oposición. Grecia vive una huelga general contra las políticas de austeridad y recortes de puestos de trabajo y pensiones. El paro de 24 horas de los empleados públicos paraliza los puertos y estaciones de metro y tren. También afectó la actividad de escuelas y hospitales públicos. El gobierno de la República Democrática del Congo declaró la victoria sobre la milicia irregular Movimiento 23 de Marzo, al haber ocupado los últimos territorios que controlaban en la frontera con Uganda y Ruanda. La dirigencia del grupo rebelde afirmó estar dispuesta a entregar las armas para alcanzar sus objetivos por medios políticos. La Organización de las Naciones Unidas alertó de un rápido y preocupante agravamiento de la crisis humanitaria en Siria, país que sufre una guerra civil. Cerca de 9.3 millones de personas requieren alimentos, medicinas y otros productos básicos. El gobierno de Cuba ordenó el cierre inmediato de todas las salas de cine privadas y la venta de artículos de importación por parte de trabajadores autónomos que habían sido permitidos como parte de las reformas económicas emprendidas por el presidente Raúl Castro. Las autoridades aseguraron que son correcciones necesarias como parte de una campaña para garantizar más disciplina a pesar de haber sido legal en Cuba apenas en octubre de 2010. Ecología. Defensores del medio ambiente publicaron la lista de los 10 lugares más contaminados del planeta. Denunciaron que diferentes formas de contaminación amenazan la salud de 200 millones de personas en el mundo. En la lista aparecen China, Rusia, Indonesia, Argentina, Ucrania, Bangladesh, Ghana, Zambia y Nigeria. Está incluida la antigua planta nuclear de Chernóbil en Ucrania, en donde más de 10 millones de personas siguen en situación de riesgo. En Europa, el uso de bolsas plásticas ultra delgadas podría reducirse hasta en un 80% y con ello su potencial daño ambiental. El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, explicó que al año 8.000 millones de bolsas de plástico terminan en la basura en Europa. Ciencia y tecnología. India quiere ser el primer país de Asia que conquista Marte. Para lograrlo, lanzó un cohete que llegará al planeta rojo en septiembre de 2014, si todo sale como está planeado. Solo Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea han culminado este viaje interplanetario. Científicos de la Universidad de Twente, en Holanda, crearon el disco para almacenamiento de datos digitales más resistente del mundo. Aseguran que es capaz de resistir 1 millón de años sin perder la información. En un video se puede ver cómo sobre él se puede freír un huevo y se cocina en una parrilla junto a unas hamburguesas. A pesar de todo, el material grabado no sufre daños. Se dieron a conocer las imágenes ganadoras del concurso anual de fotografía microscópica Nikon Small World, que premia a las más sorprendentes, la mayoría de ellas captadas en laboratorios científicos. El primer lugar fue para la diatomea marina, uno de los organismos marinos más pequeños que existen. Deportes. El tenista español Rafael Nadal fue nombrado ganador del premio al mejor regreso del año por la ATP, que señaló además al suizo Roger Federer como merecedor del premio a la deportividad Stefan Edberg. Nadal, de 27 años, ganó el premio por haber vuelto al máximo nivel de regresar a las pistas en febrero después de 7 meses, recuperándose de una lesión de rodilla. Siguen los éxitos para la Asociación de Básquetbol Indígena de Oaxaca. Esta vez el equipo femenil de Niñas Triquis conquistó la Copa del Caribe de Básquetbol que se realizó en República Dominicana. Por desgracia, el equipo de los niños sufrió doble derrota. Primero perdieron 40-47 ante el equipo de Millón y más tarde el equipo de San Lázaro los doblegó 44-43. Morelia es campeón de la Copa MX después de empatar a 3 goles en el tiempo regular. Monarcas derrotó 3-1 en penales al Atlas y se coronó campeón de la Copa MX. Federico Vilar fue la figura del duelo. Le detuvo 3 penales a Atlas en una final dramática. Es todo en noticias y le invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza. Y Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Gracias, José Ramón y Ana. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar a Sara Blancarte con la entrevista que nos tiene acerca de las camadas de Santa Ana Chautempan? Buen día. México cuenta con infinidad de tradiciones. Tlaxcala, siendo el estado más pequeño, tiene un universo de usos y costumbres. Cada año, en época de carnaval, desfila infinidad de camadas que salen de diferentes pueblos con sus diferentes trajes típicos de acuerdo a su lugar de origen, así como la música y las danzas son completamente diferentes una de otra. Tenemos aquí al capitán Miguel Rosas. Él participa en la camada Lucero de Santa Ana Chautempan. A ver, platíquenos qué es una camada, por qué se llama camada. Buen día. Bueno, una camada es inicialmente es origen de parejas, de muchas parejas, de entre hombres y mujeres. En la camada somos actualmente 48 parejas, 48 hombres y 48 mujeres. Formamos una camada. Una camada es un grupo unido. El grupo Lucero, ¿desde cuándo inició? Nació en el año de 1984. Ahorita en este año cumplió 27 años la camada. ¿Por qué se llama Lucero? Lucero porque nació en un barrio llamado Lucero, es por eso que se queda ese nombre. Platícanos del vestuario, ¿cómo es el vestuario de las damas? Bueno, yo ya lo vi, está bien bonito, pero... Bueno, el vestuario de las damas es de terciopelo, es bordado a mano, tiene lentejuela, chaquira y tiene diferentes grecas, las caritas tristes y alegres de lo que es carnaval, un sol que simboliza, bueno, lo que es Lucero para nosotros. Y es color negro con plata y dorado. Esos son los colores básicos que utilizamos para Lucero. Los caballeros, ¿su máscara de qué material es? La máscara es de madera, también hay de fibra de vidrio. Normalmente en Lucero hay una regla que todos tenemos que utilizar máscara de madera. Es una regla que tenemos casi todos y la tenemos que acatar, si no nos cambian de lugar. ¿Cuánto cuesta un vestuario en Lucero y quién lo paga? Las mujeres tienen el costo de, bueno, más bien, todos nos pagamos nuestro vestuario propio. Inicialmente los vestuarios costaban muy baratos, ahora ya el vestuario de Lucero lo tenemos cotizado arriba de 5,000, 6,000 pesos el de mujer, dependiendo también donde lo manden a hacer y cómo se lo hagan. El de hombre está arriba de 4,000 pesos, ya terminado. Cada quien se lo hace a mano, lo vuelvo a repetir, es bordado. Cada quien se lo hace, nosotros les damos los moldes y cada quien, ya sea que busque quien se lo haga o con su propia familia lo van bordando. ¿Cuántas veces se estrenan? Híjole, estrenamos cada 5 años, casi era, cada 3 años. Y ahorita este traje casi vamos para los 8 años con él, ya que es un traje que le ha gustado mucho a la gente y nos identifica muy rápido por este vestuario. Y gracias a él también hemos ganado 2 concursos a nivel estatal. Somos camada bicampeona en 2008 y 2009. Llevamos un cuarto lugar también y un tercer lugar. Entonces el traje ahorita es como que el que nos identifica mucho. ¿Por qué bailas en la camada Lucero? ¿Te encanta el baile? ¿Te encanta la música? ¿Qué es lo que más te gusta de...? Híjole, ¿qué es lo que más me gusta? Bueno, pues bailar, me fascina bailar carnaval. Es una tradición muy bonita que tenemos a Chautempan. Y pues desde pequeño me tocó ver bailar a la Lucero y pues me agradó, ¿no? Y fue uno de mis sueños entrar ahí. Y bueno, ya voy para 14 años bailando con ellos y hasta que siga teniendo cuerda voy a seguir bailando. Es algo muy hermoso. Conoce uno a mucha gente, muchas culturas igual. Salimos a bailar a veces fuera del estado y bueno, es algo que no puedo describir con palabras. Bueno, vamos a un cortecito y enseguida regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bueno, regresamos nuevamente con este tema de las camadas en el tradicional carnaval de Tlaxcala. Dinos, ¿en qué época, qué día empiezan ustedes a preparar su vestuario, bueno, su baile? ¿Desde qué tiempo empiezan a ensayar en las camadas para participar en el desfile de carnaval? Bueno, los capitanes empezamos a trabajar desde marzo. Nosotros pasamos cada 8 días a cobrar a los integrantes la cooperación para pagar la música que llevamos, que es en vivo, es una orquesta en vivo. Y las demás personas, pues bueno, si tenemos presentaciones, les avisamos con tiempo para que preparen su vestuario. Normalmente los vestuarios siempre quedan bordados y nada más hay que mandarlos a la tintorería y guardarlos. Cuando es gente nueva, igual lo mismo, los vemos con tiempo atrás, unos 6 meses o hasta más tiempo antes, porque, vuelvo a repetir, el traje es bordado a mano, entonces cuesta mucho trabajo bordarlos, quita mucho tiempo. Los ensayos normalmente comienzan en enero, la primera semana de enero, el primer domingo de enero empezamos a ensayar. De las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ensayamos con música en vivo. Algunos ensayos, uno o dos nada más, son con sonido, pero normalmente hacemos 5 ensayos con música en vivo. La orquesta va y nos toca y después ya empezamos a bailar, que es domingo de que empieza carnaval, lunes de carnaval, martes de carnaval, descansamos miércoles, jueves, viernes y sábado y volvemos a bailar domingo de remate, que es aquí lo más popular de Santa Ana, el famoso ahorcado. Y de ahí descansamos y acudimos a presentaciones a diferentes municipios de aquí de Tlaxcala durante todo el año. O sea que trabajan todo el año realmente. Sí, sí. O sea, el carnaval, ¿en qué mes empieza? ¿En qué mes? Ahorita carnaval cae en marzo. Febrero. Entonces nosotros, vuelvo a repetir, los capitanes trabajamos desde que acaba carnaval, nosotros ya estamos trabajando. Tenemos que checar cuánta gente va a seguir bailando con nosotros, cuánta gente más se integra, cuánta gente se va. Nosotros tenemos que cuadrar todo eso para que la camada esté completa, sean parejas, digamos, completas, no sobren ni falten, que siempre quedemos completos. Todos los capitanes trabajamos todo el año, nosotros sí nos descansamos. Los demás integrantes sí tienen un descanso de pues prácticamente medio año. pero aún así lo seguimos molestando cada 8 días para que nos vayan pagando su cooperación, o si hay alguna presentación en algún municipio, pues los vamos a ver para que vayamos a ensayar una semana antes o 15 días antes y después presentarnos, como fue en el caso de Tlaxcala este domingo. ¿Cuántas integrantes cuenta la orquesta y qué, qué instrumentos musicales cuenta la Camada Lucero? El grupo son alrededor de 9 personas. Llevamos lo que son saxofones, trompetas, batería, teclado, bajo, guitarra, trombón. Y bueno, esa es la orquesta. Esos son los instrumentos que llevamos. Inicialmente, cuando inició Lucero, nada más era una trompetita y una tarola. Y después, con el paso del tiempo, bueno, sabemos que todo evoluciona y ahora ya es un grupo lo que llevamos en prácticamente en vivo. Todas las camadas de aquí llevan grupos en vivos. Es muy poco los que lleven un sonido. ¿Siempre ha sido así o ha evolucionado en algo la Camada Lucero? No, sí hay muchos cambios. Para empezar, la música, antes cargaban los instrumentos las mismas personas para ir a tocar a donde bailaran. Después ya hubo transporte y ahora ya llevamos hasta un camión con sonido, con bocinas, con todo. El grupo va tocando en vivo, vuelvo a repetir. Entonces, todo ha evolucionado, ¿no? Y también, obvio, el costo también evoluciona. Aquí, pues pagamos arriba de 150 mil por música, por los ensayos y lo que es la bailada, pero pues bueno, dicen que el gusto cuesta, ¿no? Y a nosotros nos gusta y no importa el costo que sea. O sea, no importa lo que te gastes con tal de bailar y divertirte, y además, de paso, los que vemos la camada, pues también nos divertimos. Eso es padrísimo. Sí, sí, sí, salimos a divertirnos, a divertir a la gente, y también para que no se pongan las costumbres de aquí de Santana, que es una costumbre muy, pero muy bonita. Mucha gente viene inclusive nos ha tocado ver gente de estados, bueno, de países diferentes, de Alemania, de Argentina, españoles. Hemos conocido a mucha gente de otros países, por lo mismo, de la cultura que tenemos, es muy bonita. De hecho, carnaval, pues le hacemos burla a los españoles. Si observan las máscaras, la mayoría son máscaras de colores de ojos azules, colores de ojos verdes. Nunca van a encontrar una máscara parecida a un mexicano. Se escucha feo, pero nos hacemos la burla hacia los españoles de las danzas que hacían antes, las famosas danzas que hacían, y las cuales pues la gente pobre no tenía derecho a estar ese tipo de fiestas. Pues ellos se adoptaron ese tipo de danzas burlándose hacia ellos. Es por eso que carnaval es una burla hacia los españoles. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos por esta ocasión de la Camada Lucero. Esperamos pues muy pronto, que ya mero viene el carnaval, para que se nos invitas, estemos en el desfile para verlos bailar. No, sí, claro, pues hacerle la invitación para el año 2014, en febrero, carnaval empieza. Pues bueno, vengan a ver no nada más a la Camada Lucero, vengan a ver a todas las camadas, créanme que se van a divertir, son camadas muy buenas, muy bonitas, y pues bueno, si vienen a la Camada Lucero, pues créanme que no se van a arrepentir, van a querer verla todo el día. ¿Cuántas camadas aproximadamente hay en Santana, sabes? Somos alrededor de 14 camadas, y de Santana a Chautempan, y de allá afuera pues hay de diferentes pueblos. Pero eso es solamente aquí en Chautempan, no solamente es un pueblo, aparte en los demás pueblos. Sí, sí, Chautempan cuenta con, vuelvo a repetir, como 14 camadas, y de ahí cada municipio, cada pueblo cuenta con uno o con dos camadas más. En sí no sabemos cuántas camadas existan, pero aquí en Santana somos alrededor de 14, la cual pues bueno, nos vamos por jerarquías, ¿no? Que la Camada de los Héroes es una de las números uno que hay aquí, y después venimos en escala, pero todas somos muy muy buenas. Al final de cuentas preservamos la tradición de aquí de Chautempan. Bueno, pues muchas gracias. Estamos aquí esperando el carnaval que inicia nuevamente este 2014. Gracias al capitán Miguel Rosas, y como bien dice Sara, hay todo un universo de tradiciones y tesoros muy representativos en cada uno de los estados a lo largo y ancho de nuestro querido México. Tiene mucho que ofrecer a todo el mundo, como las camadas de Santa Ana Chautempan en Tlaxcala. En este estado, las danzas y la música típica tradicional se relaciona primordialmente con las festividades religiosas y del carnaval. Ambas son parte de la identidad histórica del pueblo tlaxcalteca. Este se heredó de una generación a otra como danzante o intérprete, pero muchos participan, ya sea como espectador o en la organización y preparación de los festejos. Existen diversas camadas de huehues que ejecutan las danzas de carnaval durante varios días y la camada Lucero destaca por su tradición y arraigo. Uno de los bailes conocidos como la jota tiene un grado de dificultad que tiene que ser ejecutado por una sola pareja que es seleccionada y entrenada a mucho detalle. Así que debemos sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado indígena y, mejor aún, preservar y fortalecer nuestras raíces. Regresamos después de esta pausa. Fuiste tú

Ya estamos de regreso, gracias por seguir acompañándonos y ahora pasamos con Alma Luna en salud con el tema de ozonoterapia. Si no sabe de qué se trata, quédese a escucharla. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Hay tratamientos que nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico para mejorar la salud y uno de estos es la ozonoterapia. Estamos ahora con el doctor Mao Yepka, especialista en estética y longevidad. Buen día, doctor. Buen día, gracias por la invitación. Doctor, ¿desde cuándo se está utilizando este tipo de tratamiento? Bueno, a nivel mundial se utiliza desde la Segunda Guerra Mundial por el doctor Wolf, que empezó a hacer algunas pruebas en la Primera Guerra Mundial, aproximadamente en 1915. Aquí en nuestro país lleva más o menos 15 años la aplicación de ozonoterapia. ¿Cuáles son los beneficios que acarrea este tipo de tratamiento? Bueno, la ozonoterapia es una terapia oxidativa y complementaria donde puede modular el sistema inmunológico, fortalecerlo. También es analgésico, antiinflamatorio, aporta oxígeno a todos los tejidos y puede también eliminar depresión a través de la regulación de algunos neurotransmisores. ¿En qué consiste este tratamiento? Bueno, hay diferentes vías de aplicación, las cuales van desde la vía rectal como la vía sistémica, que es la venopunción, extracción de sangre y la reintegración de esta sangre ozonificada al organismo. También algunas infiltraciones en articulaciones y vía tópica. ¿Qué efectos produce? Bueno, hay un cambio a nivel de la membrana del eritrocito donde esta va a poder transportar mayor cantidad de oxígeno. Por otro lado, va a regularizar el sistema inmunológico, fortaleciéndolo. También tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios completamente naturales sin ningún efecto secundario. No dañan ni siquiera hígado ni riñón. ¿En qué forma nos puede ayudar este tipo de tratamiento? Bueno, puede ser una medicina complementaria, ya que puede estar tomando un tratamiento alópata, puede llevar cualquier otro tipo de terapia, se combina con fisioterapia y pues nos va a ayudar en eliminar dolor, inflamación, en consumir menos analgésicos, en eliminar radicales libres. Se ha comprobado que estos radicales libres afectan nuestra salud, provocando más de 250 enfermedades, entre ellas las más comunes como la hipertensión, la diabetes, el cáncer. Vamos a un corte y regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Estamos de regreso con el doctor Mao Yepka, que nos está hablando sobre la ozonoterapia. Doctor, respecto a la estética, ¿en qué puede ayudar? Bueno, vía sistémico, como lo comentábamos, con la automoterapia mayor, que es la extracción de sangre. Esta sangre se va a mezclar con ozono y se va a reintegrar. Va a haber un favorecimiento en la membrana del eritrocito, aportando mayor cantidad de oxígeno a todos los tejidos. En segundo lugar, vamos a eliminar radicales libres, los cuales envejecen y nos provocan un estrés oxidativo alto. Y por otra parte, a nivel de la epidermis y de la dermis, va a haber un cambio en la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico, el cual se deja de producir a partir de los 35 años. Esto es vía sistémica. Tenemos también productos tópicos, aceites ozonificados y cremas ozonificadas, los cuales van a provocar un lifting de la piel, van a provocar un mejoramiento en cuestión de textura, de grado de humidificación de la piel y con ello una mejor apariencia. ¿Se puede utilizar en cualquier edad? Claro que sí, es un tratamiento tan seguro que se puede ocupar desde niños, adultos y adultos mayores. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para este tratamiento? Bueno, es muy sencillo: embarazo, favismo, que es la deficiencia de una hormona 6-deshidrogenasa, la cual se traduce que al comer garbanzos o habas puede producir alergias de tipo anafilácticas. Esto en México casi no se conocen pacientes, sin embargo, después de una historia clínica antes del tratamiento podemos hacer este tipo de preguntas. Y en tercer lugar dejaríamos a la epilepsia, que no es una contraindicación absoluta, sin embargo hay que tener en cuenta la vía de aplicación y el tipo de epilepsia para cada paciente. ¿Qué efectos secundarios puede provocar? No hay efectos secundarios como tal. En un paciente que esté enfermo, hablamos de cáncer, hablamos de diabetes no controlada o una hipertensión no controlada, ese organismo tiene un grado de estrés oxidativo alto. Al aplicarle ozono puede producir cierto agotamiento o sueño, el cual se va a ir corrigiendo posterior a otras aplicaciones y a la regularización de la dosis ozono sangre. Doctor, ¿el pronóstico es bueno, regular o excelente? Es excelente el pronóstico, ya que es una terapia natural, ya que el ozono es un gas que contiene 3 átomos de oxígeno, que no tiene efectos secundarios y que sus efectos secundarios son positivos. Es el incrementar la circulación, es mejorar el sistema inmunológico y tiene ese efecto analgésico y antiinflamatorio natural. ¿Algo que quiera recomendarle usted a nuestros radioescuchas? Bueno, que es tiempo de mejorar la calidad de vida y la ozonoterapia es la solución. La página de internet www.ozonoterapiapuebla.com y www.ozonoterapiamexicodf.com. Teléfono del consultorio 264-7286. Pues muchas gracias, doctor. Espero que nos acompañe en otra ocasión. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, doctor Mao Yepkas. Pues qué interesante tema, ¿no les parece, amigos? El ozono es un gas natural que se encuentra en las capas altas de la atmósfera. Es incoloro, pero tiene olor. De ahí su nombre, que proviene del griego oseín, que significa oler. Con sus 3 moléculas de oxígeno, tiene un mayor poder oxigenante que el mismo oxígeno. Y como ya escuchamos, el ozono es un recurso terapéutico con un efecto patológico beneficioso. Además, se puede llevar de forma paralela, ya que es compatible con cualquier otro tratamiento que se esté realizando. Y como pudimos escuchar, la ozonoterapia tiene diversos beneficios, pues actúa como antioxidante, estimula a los glóbulos blancos, lo que aumenta las defensas del organismo ante agresiones externas como infecciones y detecciones de células que pueden producir serias enfermedades. También aumenta los glóbulos rojos, mejora la función celular y la circulación en general. Elimina hongos, bacterias, virus. Este tratamiento se realiza sin necesidad de cirugía. No necesita anestesia. Es ambulatorio, pero siempre, por supuesto, recomendamos contactar con el especialista, como en este caso, el doctor Mao Yepkas. Continuaremos con el siguiente bloque después de la pausa. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia

Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Este relato nos hace conciencia de no tener prejuicios. El monje quien ayudó a la chica a atravesar el riachuelo lo hizo con un corazón limpio, con la intención pura de ayudarla. Pero el otro monje se formó un prejuicio y por muchas horas lo estuvo alimentando en su mente. Los pensamientos negativos generan sustancias tóxicas en la sangre, en todo momento que los estemos pensando. Cuidemos de eso porque lo mismo pasa con los pensamientos de celos, envidia, orgullo, soberbia y resentimientos. El alimentar nuestra mente con pensamientos negativos no sirve de nada, solo perjudica la salud. Los dejo con esta reflexión. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos el que nos haya acompañado. Quédese aquí para escuchar la mejor programación. Y para escuchar nuevamente este programa o programas pasados, por favor vaya a nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org, donde además tenemos otros temas. También nos interesa su opinión. Escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com o entre a nuestra página de Facebook o Twitter. De parte de todo el equipo, nos despedimos y los esperamos la siguiente semana, donde tendremos más entrevistas de su interés, más noticias, más música y la muy importante reflexión de la semana en Relatos de Sabiduría. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org